El suicidio es un tema muy serio. Yo, en lo personal, elijo respetar las razones de cada quien para vivir o para morir. Uno es dueño de su propia vida. Pero el verdadero problema son las personas que quedan atrás. Seres queridos como familiares o amigos, quienes a menudo son los que se llevan la peor parte. Esto es posible gracias a ellos. Pues es por estas personas que los suicidas tienen la cortesía de dejar un último mensaje. A lo largo de este video vas a ver y sobre todo leer cosas sumamente inquietantes. Estas son las 7 cartas de suicidio más sorprendentes jamás escritas. Número 7. Per Yngve Olin, mejor conocido como Pele, o por su nombre artístico Dead, lo cual significa muerte en inglés, era el cantante principal de la banda de black y death metal noruega llamada Mayhem, por su traducción, violencia. Este joven hombre no era un actor, es decir, no era uno de esos cantantes transgresores pretendiendo ser algo que en la vida real no era, como hacen algunos artistas. El tipo era totalmente auténtico a su personalidad en el escenario. Tanto así que el guitarrista de la banda, el legendario Euronymous, dijo una vez: "Honestamente pienso que Dead está loco". No era para menos. Este individuo cargaba un cuervo muerto consigo en todo momento, el cual olía antes de los conciertos para, según él, llenar sus pulmones con el hedor de la muerte. Al final, Euronymous tenía razón. Fue a él a quien le tocó encontrar el cuerpo de su compañero y amigo. Dead parecía haber sido asesinado por un depravado, pero resulta que todas las heridas se las había hecho él. Remató su muerte tragándose la bala de una escopeta. Su nota de suicidio, la cual es profundamente grotesca, lo confirma. La estás viendo en pantalla ahora mismo. Como una curiosidad, la banda Mayhem utilizó la foto del cadáver de su colega en un disco que lanzaron tiempo después, llamado El Ocaso de los Corazones Negros. Número 6. Mitchell Heisman no era un sujeto deprimido, era más bien un profundo intelectual, y eso es lo que hace su muerte y, peor aún, su carta de suicidio tan terriblemente grotesca y pesimista. Este hombre de 35 años decidió quitarse la vida no porque tuviera problemas de salud, económicos, amorosos o personales de ninguna índole. Decidió hacerlo porque tras una larga travesía filosófica, la cual plasmó en un ensayo de nada menos que 1904 páginas, que a la vez sirve como su carta de suicidio, llegó a la conclusión de que la vida no tiene ningún propósito trascendental, que todos somos simplemente uno más, que nuestra individual existencia no tiene ninguna importancia para el gran cuadro de las cosas y que, en un todo, la vida no es gran cosa y carece de auténtico significado. Mitchell Heisman se disparó a sí mismo frente a una iglesia en el campus de la Universidad de Harvard, provocando así su muerte. Este hombre pasó entonces a ser conocido por escribir la carta de suicidio más larga de la historia, la cual, si lo deseas, puedes leer si sigues el link en pantalla o en la descripción del video. Si hay un pasaje específico para rescatar de su larguísimo ensayo que explique la mentalidad de Mitchell, diría que es el que estás leyendo ahora mismo en pantalla. Es impresionante ver cómo este hombre veía su propia muerte sin una sola gota de drama o mea culpa, sino con una objetividad 100% fría y abrumadora. Número 5. El suicidio de John Thomas Doyle es extremadamente popular por ser tan absurdo que puede resultar incluso mórbido y chistoso. Semejante locura solo puede explicarse a través de la popular teoría que reza que este hombre tenía severos problemas mentales. O quizá un sentido del humor tan grande y cínico que superó al dramatismo de la muerte. En el año 1954, el señor Doyle, de quien la historia lamentablemente no registró una foto para la posteridad, decidió saltar del puente Golden Gate de San Francisco, Estados Unidos, el cual, por cierto, es uno de los lugares de suicidio más populares del mundo. Desde su apertura en el año 1933, más de 1.500 personas han saltado sus 67 metros al vacío para desplomarse en el agua. De entre todas esas vidas, John Thomas Doyle destacó con una breve carta de suicidio que decía así: "No tengo ninguna razón, salvo que me duele una muela". Número 4. Este es un personaje histórico que no necesita presentación. Adolf Hitler, cuya sola imagen es el símbolo de muchas cosas, es una de las figuras más controversiales y nefastas en la historia de la humanidad. Venerado en su tiempo por gran parte de un pueblo, su carisma legendario probó ser mucho más eficaz que sus estrategias de guerra, las cuales, gracias a un par de errores, precipitaron su trágico final. Metido en un búnker bajo el centro oeste de Berlín, el dictador nazi pasó sus últimos días entre el constante sonido de bombardeos y el mal augurio de noticias que presagiaban su derrota definitiva. Cuando ya todo estaba perdido, Hitler, junto a su esposa Eva Braun, decidió quitarse la vida, no sin antes dejar atrás una nota de suicidio que extrañamente no es muy conocida. Pero si la quieres leer, abajo en la descripción del video puedes hacer clic en el link que te llevará a ella. Número 3. Hunter Thompson fue un escritor y periodista estadounidense extremadamente popular. Johnny Depp interpretó a una versión suya en la película Pánico y Locura en Las Vegas. Este hombre, temido y odiado por su estilo directo, sin pelos en la lengua y con muy pocas pulgas, popularizó el estilo Gonzo, una metodología periodística que se deshace de la objetividad y pone al periodista como parte de la noticia. Fue así como, inmerso en una vida de ricas anécdotas y viajes por Estados Unidos y parte de Latinoamérica, Thompson escribió artículos y libros que lo popularizaron enormemente. De joven fue una figura extremadamente controvertida y, como hombre mayor, seguía siéndolo. Hunter Thompson tenía fama de poseer un carácter extremadamente fuerte, pero a la hora de tomar la última y más importante decisión de su vida con una pistola en la mano derecha, no era rabia lo que se percibía en sus últimas líneas, sino una triste, sincera y jovial objetividad. Su nota de suicidio, breve y directa, es una de las más impresionantes que existen y la estás viendo en pantalla ahora mismo. Número 2. El cantante y guitarrista Kurt Cobain fue una de las personalidades más importantes e influyentes de una generación. Tomó su lugar en la historia de la música como un ícono. Su legacía está fuera de toda duda. Su banda, Nirvana, es recordada aún hoy como una de las agrupaciones de rock más famosas de todos los tiempos. Kurt era una persona controvertida. Tenía serios problemas. Peleaba con una poderosa adicción a la heroína y constantes ataques de depresión. Las malas lenguas dicen que tenía dificultades para adaptarse a la avasalladora popularidad que había aunado producto de su gran talento. Además, había relaciones conflictivas y difíciles en su entorno. Un día decidió poner fin a su vida suicidándose con una escopeta. Kurt dejó una nota de suicidio relativamente extensa, la cual puedes leer si sigues el link en la pantalla o en la descripción del video. Lo más impresionante de la carta, sin embargo, es la siguiente parte que estás viendo ahora mismo. Número 1. La carta de suicidio de este hombre se queda con el primer lugar por varias razones que, en mi opinión, lo hicieron meritorio del puesto. Primero, fue conciso y al grano, y segundo, murió con las botas puestas. Pero es la sencillez que este señor hace de su situación lo que causa que algunos lo veamos con mucho respeto, u otros, en cambio, con un gesto perturbado. Su historia es la siguiente. George Eastman fue el fundador de Kodak. Estoy seguro que conoces ese nombre, porque pertenece no solo a la compañía fotográfica más importante, sino de por sí a una de las corporaciones más populares del planeta. Eastman fue un grande y el mundo le debe mucho. Gracias a él, la fotografía pasó a ser un lujo reservado exclusivamente para la burguesía, a algo muy bonito que todos los estratos de la sociedad pudieron disfrutar e incluso convertir en un hobby que luego le dio trabajo a cientos de miles de personas en todo el mundo. Lamentablemente, Eastman heredó de su madre varios males. Primero, problemas cardíacos, diabetes y la cereza sobre el pastel, una enfermedad degenerativa en la espina dorsal, lo que acabaría por postrarlo en una cama el resto de sus días. Y como él sufrió muchísimo en su juventud, viendo a su madre morir lentamente, tomó una decisión muy seria y muy personal. Sin embargo, para sus numerosos amigos, para su gran número de admiradores y para la historia, decidió dejar una carta tan breve y concisa que no hace falta citar. Se puede leer completa aquí y ahora. Dice así: para mis amigos, mi trabajo está hecho. ¿Para qué esperar? A la edad de 77 años, George Eastman se pegó un tiro en el corazón que acabó con su vida. Si el video te gustó, agradecería muchísimo que por favor le dieras pulgar arriba y lo compartieras con tus amigos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.